Continuamos con el estudio de la lección número 10. Hoy jueves estaremos estudiando la oración de Nehemías. También es uno de los siervos de Dios llamado en el tiempo del exilio. Trabajaba como copero del rey, pero recibe la noticia de lo que está sucediendo en Jerusalén. Los israelitas se han dedicado a sus cosas y no han restaurado el muro. Nehemías se entristece, ayuna y hace una oración a Dios. Esa es la oración que hoy estudiaremos porque tiene un gran mensaje esa oración. Es similar a la que pronunció Moisés en algunas partes, también a la que pronunció Daniel estando en Babilonia. Nehemías se incluye en los pecadores. En la oración, Nehemías dice que es parte de un pueblo que ha pecado contra Dios. Por eso están en el exilio. Por eso están cautivos, porque pecaron. Pero Nehemías, si leemos el registro bíblico, lo encontraremos como una persona fiel. Pero él reconoce que todos los seres humanos somos pecadores y todos le hemos fallado a Dios y todos en algún momento hemos cometido pecado. No estamos libres de ser también culpables por el pecado. El versículo 7 del capítulo 1 de Nehemías dice así: hemos obrado muy impíamente contra ti. No hemos guardado tus mandamientos y normas y juicios que diste a Moisés, tu siervo. Hemos obrado impíamente, todos. Nehemías en ningún momento dijo el pueblo. Así también fue la oración de Daniel. Se incluyó entre los pecadores. También lo hizo Isaías cuando recibió el llamado de Dios. Y lo hizo Moisés cuando también intercedió a favor del pueblo. Así que la oración de Nehemías es una oración intercesora, confesando ser pecadores, aceptando la culpa, la responsabilidad por los actos incorrectos. Nehemías reconoce que por eso están cautivos, pero suplica a Dios que tenga compasión de ellos y escuche sus oraciones. Nosotros en este tiempo debemos admitir que somos pecadores, que todos los días fallamos, que dejamos de hacer lo que manda la palabra del Señor, que actuamos muchas veces por impulsos, nos dejamos llevar por nuestro engañoso corazón, somos seducidos por las muchas tentaciones que todos los días enfrentamos y descuidamos una relación personal con el Señor. Somos pecadores, debemos aceptar nuestra culpa y si vienen consecuencias, somos responsables de recibirlas porque no hemos obrado conforme Dios ha mandado. Y si en el futuro algo puede llegar a tu vida o a la mía, debemos aceptar que es resultado de nuestro pecado. Pero acudamos al Señor también, intercediendo, suplicando misericordia y pidiendo por otros. Porque así como nosotros tenemos necesidad de Él, muchos también hoy en día necesitan del Señor. Hagamos de la oración de Nehemías un ejemplo para nuestras oraciones. Dios también había enseñado a su pueblo a que si estaban sufriendo, estaban distantes de Él, alguna vez iban a estar en cautiverio, Dios les había dicho: si ustedes allí donde estén se vuelven a mí y guardan mis mandamientos, entonces, no importa el lugar donde estén, Él volvería a tener misericordia, volvía a derramar bendiciones sobre ellos, les concedería una oportunidad más. También es para nosotros esa promesa. No importa hasta dónde hemos caído, pero si de corazón nos arrepentimos y clamamos a Dios, Él volverá a tener de nosotros misericordia. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos nuestras faltas y le pedimos perdón, suplicamos a Él, Él nos dará una nueva oportunidad. Y en la última parte de la oración de Nehemías, él dice al Señor que se recuerde del pacto, porque Dios hizo un pacto con Abraham y con sus descendientes que haría de ellos una nación grande. Y luego cuando Israel estuvo cautivo por los egipcios, Dios lo sacó con mano poderosa porque él había hecho un pacto, el cual iba a cumplir. Haría de Israel una nación grande. Dios nunca falló en el pacto. Fueron los israelitas los que fallaron en hacer su parte para recibir esas bendiciones de Dios. Ahora Nehemías suplica a Dios que les dé una vez más la oportunidad. Tú y yo, ahora también, vivimos en un momento en que Jesús ha hecho con nosotros un pacto. A través de su sangre, Jesús hizo un nuevo pacto. Y desea que nosotros hagamos también nuestra parte del pacto, para que recibamos sus bendiciones, para que vivamos en una comunión, para que disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros preparado, para que no suframos las consecuencias como las que tuvo que pasar el pueblo de Israel, y para que siempre seamos llamados hijos de Dios. Entonces, recuerda, Dios nunca va a fallar en su parte del pacto. Somos nosotros. Pero si ahora estamos fallando, acerquémonos a Él y pidamos que tenga de nosotros misericordia, que nos conceda una nueva oportunidad y valoremos el gran amor y la misericordia de Dios.